Bueno, aquí estamos dándole los buenos días al invitado de esta hora, que es el Pepe Borges, que está con nosotros por acá, militante dirigente del 26 de marzo, militante social, lo ven en las de los trabajadores, en los jubilados, a varias puntas, no hay más remedio. Como se debe, ¿no? En la feria también sé que protesta y arma lío, pero bueno, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y no es por pincharle el globo a nadie, pero mañana empieza a funcionar la comisión de la reforma de la seguridad social, ¿no? Mañana empieza con plazo, además. Exacto. Parece que llegó la hora final, ¿no? Para la reforma. Junto pero a las elecciones de Estados Unidos. Nada que ver. El mismo día de las elecciones de Estados Unidos, cierto. Pero bueno, la comisión de expertos empieza a trabajar mañana. Algún punto de contacto tienen, ¿eh? Si le buscan, le encontrarán. Ahí está. Y están chairando. Lo que financian, ¿no? Entre otras cosas. En la comisión están chairando directamente para la reforma a la seguridad social, que hemos denunciado reiteradamente todas las veces que hemos podido durante mucho tiempo. Las intenciones ya están explícitamente expresadas a través de la prensa, declaraciones, estudios, en fin, etcétera. En esa comisión a la cabeza está Saldaín, que es uno de los reformadores de la contrarreforma, diríamos nosotros, del 96, en la que privatizó una parte de la seguridad social. Vuelve a reafirmar esa línea. Y es importante tener una idea de que la actuación de esta comisión va a ser tomada por el gobierno en 180 días, bueno, cuando lleguen a las conclusiones. Tienen hasta 180 días, claro, para sintetizar sus propuestas de reforma. Claramente esas propuestas de reforma van a tener una orientación reaccionaria, claramente antiobrera, antipopular. Y nosotros, la verdad que no somos optimistas en cuanto a las conclusiones. Vamos a detenernos ahí un segundo, sí, abrir un paréntesis ahí, porque para mucha gente es claro que si hay una reforma de la seguridad social va a ser en perjuicio para los trabajadores. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué se toma siempre en perjuicio de los trabajadores? ¿Por qué los estados hacen reformas siempre al revés, salvo algún caso excepcional? ¿Es verdad esto de que, como hay gente que vive más años, hay que reformar y hay que extender la edad para jubilarse? ¿Es cierto, es un argumento válido esto de que, bueno, como no da abasto el BPS, no le dan las cuentas, hay que hacer una reforma de mayor recaudación y menor erogación? Digo, muy sintéticamente, porque esto es para abarcar todos esos temas que tú planteas, obviamente que se precisa un buen tiempo, pero sintéticamente, esta reforma no son reformas que se le haya ocurrido al ministro de Economía tal o cual de tal país o tal otro, incluyendo por supuesto Uruguay. Después los ministros, los presidentes, la conducción política de los modelos, de los programas que llevan adelante las clases dominantes, son los que instrumentan. Pero esta reforma viene del centro del capital financiero. Estas reformas están primero atadas con la reforma laboral, vienen juntas, vienen en conjunto, una primero, otra después, las dos juntas, no importa cómo, pero han nacido a la sombra, digamos, y como producto de la crisis internacional del capital, de la última crisis que nosotros la calificamos de una crisis estructural, la del 2008. Si uno mira para atrás la historia esta, ubica claramente que a partir del 2008 hay un impulso muy fuerte de estas reformas, y ese impulso lo da, repetimos, el capital financiero. Digo, para dimensionar el origen y la importancia que le da el capital financiero a estos temas. ¿Por qué decimos que es anti-obrera y anti-trabajadores y antipopular y antipueblo? Porque es lo que hemos visto el 2008 para adelante. No es que nuestra imaginación navegue por agua necesariamente, que pretendamos pintar de gravedad esto. La realidad es que la reforma planteada en España, en Francia, en Bélgica, en Brasil, en Argentina, en Chile, en todos lados donde se está planteando, en Colombia, todos lados donde se están planteando esta reforma, tienen esos contenidos. más allá de que históricamente, en el tema de la seguridad social en particular, es la burguesía prusiana, porque fue Bismarck el que inventó la seguridad social. Y es más, unos años después, el que le da un contenido de solidaridad intergeneracional a la reforma de la seguridad social concebida en aquellos tiempos, estamos hablando de 1870 y poco, es un sociólogo burgués francés que se llamaba Burgués. Seguro, para hacerla como completa, para completarla, como para que no haya duda. Entonces, cuando lo simbólico toma un relieve. Exacto, ahí está, se materializa de manera evidente, digamos. Entonces, bueno, lo subraya. Los contenidos ya están arriba de la mesa, a nivel internacional y a nivel nacional, a nivel local también. Y en esos contenidos volvemos a insistir en un aspecto que es particularmente importante, y es el consenso político que se generó a partir de la iniciativa del gobierno anterior a el del Frente Amplio. Es el Frente Amplio el que consensúa, el que se pone de acuerdo, lo instala en la agenda política, pero además se pone de acuerdo con las mayorías parlamentarias de los otros partidos para hacer esta reforma. Entonces, después va a haber discusión sobre los contenidos, peleas sobre que esto sí, que aquello no, pero lo esencial, en plena campaña electoral, cuando se hace el simposio ese en la universidad sobre el tema seguridad social, todos los candidatos, menos el candidato López, obviamente, todos los candidatos manifestaron coincidencias con este tipo de reforma y en cuanto a los contenidos. Es cierto lo que tú decís, se argumenta sobre el tema de la edad, se argumenta sobre el tema de los déficits, son los dos principales grupos de argumentos. Ahora, con lo que hay que quedarse, porque para todo eso hay respuesta, y es falso que el aumento de la expectativa de vida justifique una reforma. Digo, nosotros cuestionamos hasta la propia lógica de la reforma. Si es cierto, y es cierto, que hay aumento de la expectativa de vida, nosotros lo que decimos que justamente si aumenta la expectativa de vida, lo que tendría que ser para vivir mejor, no para vivir peor. En ningún segmento, digamos, de la vida de los individuos, tendría que ser para, de alguna manera, ser perjudicado. La lógica tendría que ser, bueno, si aumenta la expectativa de vida, es para que la gente viva mejor, no para hacerle... No para castigarla después. Seguro, exactamente. Entonces, ¿te gusta vivir más? Eso es esa es una de las cuestiones. Con respecto al déficit, hemos hablado mil veces, hay mil argumentos, o muchos cientos de argumentos, pero hay cosas muy sencillas para tomarla en cuenta. Primero, los déficits generados a nivel del Estado por el gasto social, ¿no, verdad?, pueden ser reales. Haces las cuentas, entra tanto, sale tanto, si el signo es negativo, hay déficit. Pero en el conjunto, los déficits, el déficit de la nación, del resto, de todo el país, digamos, de todo el andamiaje del Estado y de la producción, etcétera, etcétera, tiene razones muy claras en el caso de Uruguay, por ejemplo. Pongamos el caso de Uruguay, pero es el caso de muchos de los países donde reforma. En Uruguay, solo para el capital financiero todos los años, se está promediando, grosso modo, un pago de 2.000 millones de dólares por las deudas con la banca extranjera, por la famosa deuda externa. Pero lo que es peor todavía, se han promediado 3.600 millones de dólares de subvenciones a la burguesía, al gran empresariado, al capital, lo que llamamos a veces el capital, el gran capital. Solamente entre esas dos cosas, para no mencionar otras, ahí tenés más de 5.500 millones de dólares que se vienen pagando anualmente, ¿no, verdad?, que van todas para el capital, porque los bancos son parte del capital, del gran capital, los bancos o los deudores que tenemos por el lado de la deuda externa. Podríamos incluir las AFAP, que explican el déficit doblemente, y en particular también explican el déficit del BPS. Las AFAP en nuestro país, comparadas con las AFAP de otros países de América Latina, tienen una rentabilidad que es entre el doble y el quíntuple comparada con la AFAP de Colombia, por ejemplo. ¿No, verdad? Bien. tienen un manejo, tienen un promedio en los últimos años. Yo no tengo los datos del 2018 ni del 2019, ¿eh? Hablo para atrás. De 60 millones de dólares de ganancias netas, después del pago de los impuestos, de los pocos impuestos que les cobran. Por el manejo de los fondos que aportan mensualmente los trabajadores activos. Esos fondos le han permitido a la SAFAP, por ejemplo, en el caso de Uruguay estoy hablando, acumular en estos años, desde el 96 a la fecha, aproximadamente 16 mil millones de dólares a su disposición y manejo. ¿Cómo lo han manejado? ¿Comisiones? No. Es del aporte. Ajá. Que bien. Ustedes lo que pagan, lo que aportan a la SAFAP, pues yo no aporto, pero los que aportan a la SAFAP, mensualmente sumas todo eso durante del 96 a la fecha, 97 a la fecha, donde ya sea, anda por los 16 mil millones de dólares. Ese es el capital con el que se mueve la SAFAP, que es, lo invierten. ¿De qué manera lo invierten? En el caso uruguayo, el 70% va en bonos al Estado. ¿Qué quiere decir? Le prestan. La plata que tú le diste, le dieron todos los trabajadores a la FAP, se la prestan al Estado. El Estado le paga intereses. ¿Cómo paga los intereses el Estado a la FAP? Cobrando el impuesto a los trabajadores. O sea, los trabajadores, por vía de la SAFAP, pagamos dos veces la contribución nuestra al capital. En el aporte. Y después el Estado nos va a cobrar los intereses que tiene que pagarle a la AFAP por los préstamos recibidos. Allí ya tenés otra razón más por la que se generan también déficit en el BPS. Esto es un tema que además hay que verlo en el contexto actual. En el caso de Uruguay, el contexto es muy, muy, muy, muy embromado. ¿Podemos hacer una pausa? Después seguimos con Pepe Borges aquí. Bueno, y con Pepe Borges aquí en el estudio, estamos en este 2 de noviembre, ¿no? Que parece que está todo paralizado hoy. Es un feriado laborable, pero no sé quién se enteró. Está todo el mundo quieto. Estamos hablando de la reforma de la Seguridad Social, que decimos, bueno, mañana empieza, tienen plazo, en 6 meses liquidan. Y se va a dar junto con otros temas. En el Parlamento está el presupuesto, que ya está en la parte de la bajada. Ya subió y está bajando. Y el tema de la ley de urgente consideración. Exacto. Las definiciones, ¿no? Si se va contra ella, contra qué se va de esa ley. En el caso de las organizaciones, ¿no? Que están tomando posición. ¿El 26 de marzo ha tomado posición? Sí, sí, sin duda. Con respecto a la LUC, es muy claro el contenido de la LUC. Entra dentro de toda la tónica que ha impuesto este gobierno rápidamente, en estos meses de pandemia incluso. Y por supuesto que estamos en contra y que creemos que hay que dar la pelea que se puede dar hoy. La pelea que hoy podemos dar es la pelea del referéndum. Entonces, también lo hemos planteado. A las políticas que ha ido instalando el gobierno, que es bueno recordarlas, en plena pandemia a fines de marzo y principio de abril ya hizo un recorte en la inversión y en el mantenimiento del Estado del 15%, redujo la plantilla de hecho en el Estado al impedir que se restituyeran las vacantes. Eso fue una decisión política. Luego negoció la rebaja salarial por 5 años en el Consejo de Salario, Consejo Superior de Salario. Ha impuesto una serie de decretos, algunos tienen que ver con lo que estábamos hablando antes. Al mismo tiempo que le recorta los salarios a los trabajadores, que reduce el Estado, que va dando pasos concretos, digamos, que van generando además mayor desocupación, mayor trabajo precario, trabajo chatarra, etcétera, etcétera. Tomó de la ley de inversiones algunos artículos y por decreto, para favorecer la inversión de gran capital, claro, le agregó nuevos privilegios. Entonces, en el mismo momento que hacía una cosa, hizo la otra. Por supuesto que esto, nada de esto es una... Bueno, ni que hablar del nuevo decreto de las ocupaciones, tomando también el decreto que había hecho funcionar el Frente Amplio, ahora se lo aplica lo mismo a los privados. Aquel decreto funcionaba fundamentalmente, funcionó contra los trabajadores públicos. Bueno, ahora este gobierno se lo aplica a todo el mundo, hace tabla rasa y palo para toda la clase trabajadora. Entonces, en ese contexto, y omito varios capítulos importantes, digo porque hay varios capítulos, hoy si uno lee el presupuesto en detalle, complementa perfectamente todas estas medidas, ahí inclusive está la de la luz. Ah, sí, sin duda. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, nosotros lo venimos planteando hace tiempo, bueno, había que salirle a la derecha a este planteo, que es una lluvia a palo contra el pueblo, había que salirle con lucha y movilización. Esto no se para conversando ni negociando. Notoriamente la voluntad de la clase dominante están desatadas, sí, contra el pueblo. Ahora, eso no pasó. Esa es la realidad. Más allá de algunos intentos muy loables de algunos pequeños sectores de trabajadores y sindicatos que han tratado de enfrentar, por ejemplo, el presupuesto, y no incluyendo dentro de esos intentos los vendedores de humo, digo porque también eso hay que decirlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo último de Bermúdez y la FU es una vergüenza, lo último, en fin, todo para atrás también, pero digamos el último acto, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, las peleas que había que darlas, en los tiempos que había que darlo, no se dieron. Ni siquiera se abrió una discusión en el movimiento popular, digo porque también es una cosa muy importante, de qué tipo de pelea hay que dar hoy. Hoy, seguir dando intentos de pelea, unos aislados de otros, separados, ni siquiera intentos de coordinación real, es un anticipo del fracaso. Eso no es imposible que camine. Hoy ya no alcanza con hacerle un paro de 24, 48 horas a la burguesía. No alcanza. Las clases dominantes ni siquiera... Eso lo tienen cómo amortiguarlo. Si la lucha de los trabajadores y la lucha del pueblo no salta, no da un salto, si no se llega realmente a un plan único, y tiene que ser así, no puede ser de otra manera, no hay otras chances, lo está demostrando la experiencia mundial de la clase obrera, no es un invento nuestro. Esto lo venimos planteando de hace décadas, pero hoy algo materializado. Véase, mírese, por lo menos de reojo. Nosotros a veces le rogamos a los compañeros que lo hagan porque nos parece que hay algo para aprender ahí. Mírese bien el caso de la clase trabajadora francesa. Sí. 6 meses de huelgas, paro, sí. Pararon los transportes, los aviones, una parte de la energía. Pelea hubo. Y la burguesía francesa no dio el brazo a torcer. Tiene con qué aguantar. Es ilógico, pero además, ¿sabes qué pasa? Que si vamos al fondo del problema, el capital lo que está buscando, lo que necesita, una bolsa de oxígeno de plusvalía. Tiene que aumentar la explotación para poder seguir, para poder intentar salir de la crisis. ¿Qué quiere decir? ¿Tener más plata de verdad? ¿Qué quiere decir? Más explotación de los trabajadores. O sea, sacarle más. Exprimirnos más. Exprimir más. Entonces la reforma laboral es una manera de exprimirnos, porque entre otras cosas, por ejemplo, desaparecen las 8 horas. En todas las reformas laborales, sí, planteadas en el mundo occidental capitalista desarrollado y en América Latina, hay un palo muy grande para las 8 horas. Pero hay un planteo de profundizar el trabajo chatarra, eso que estamos viendo hoy todos los días, cómo crece en Uruguay, el pedido ya y toda esa forma, que es una de las expresiones del trabajo chatarra, sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, vámonos a subestimar el problema, pero digamos, el capital, vuelvo a lo que me parece que es central, el capital necesita generar plusvalía, no le alcanza con la que hay. Las tasas ganancias, se cumple lo que decía Mar, la tasa ganancia, la tendencia decreciente, que siempre ha tenido contratendencias, esas contratendencias a la caída de la tasa ganancia, se han ido reduciendo su eficacia. Esto no lo digo, no lo inventamos nosotros, no estamos diciendo cosas los del 26 porque somos... Yo, mira, no estoy segura que si fue a Saldain, estoy 90% segura que ayer escuché a Saldain diciendo que ha cambiado la forma de relación entre los trabajadores, incluso la palabra patrón la encontraba difícil de encontrar, sí, dónde estaba el patrón, ¿no? Pero que eso ha cambiado, que ha cambiado totalmente las relaciones laborales. Que vos enseguida te preguntás, bueno, Entonces lo que tiene que haber es desplegarse la lucha para cambiar eso y decir, pero a la vez eso hace que los trabajadores no luchen, o luche cada uno por su lado. En el momento, hoy escuchábamos a un trabajador de la salud acá en la radio diciendo, que no era el centro de la entrevista, ¿eh? El centro era otro, pero diciendo, yo entré como electricista y me mandaron a limpiar una volqueta, a descargar una volqueta o una cosa así, que no tenía nada que ver. Que de eso hemos tenido muchas denuncias acá, de gente a la que le cambian la tarea, pero de punta a punta. Entra para una cosa y termina en otra. Ese, ¿no?, es el multiuso. Que eso antes no se podía hacer. Ni hablar, en Uruguay, ¿no? Ni hablar. Por ley no se podía hacer. No, pero además en cualquier lado, y yo he trabajado en lugares chicos, o sea, tampoco en lugares donde los sindicatos estuvieran demasiado fuertes, vos tenías, te hacías, o sea, te pagaban por cumplir una función, ya sea el peón de base o hasta el medio oficial o el, claro, oficial, y ni hablar de que el medio oficial hiciera las tareas del oficial o viceversa, o el peón o el aprendiz del peón. Pero bueno, eso son parte de los problemas. Íbamos en el contexto general. Estamos en un contexto de crisis, estamos en un contexto donde además en Uruguay este gobierno le ha dado continuidad, ha profundizado y ha agravado mucho el modelo socioeconómico que venía imperando durante décadas en el Uruguay, ha hecho de eso su política, y en esa política aparecen la continuidad de ese modelo. Pongamos, por ejemplo, una cosa muy importante: este gobierno le ha facilitado todo a UPM, que forma parte de ese modelo económico social que perjudica al pueblo y a los trabajadores, no solamente por el tema de medio ambiente, que ya es suficientemente grave, ¿no?, ¿verdad?, pero además le ha ido agregando eso que decíamos hace un rato: el decreto de marzo y abril del 15%, la rebaja salarial en el Consejo Salario, el decreto contra las ocupaciones, etcétera, etcétera, y aparece el presupuesto y la LUC. Entonces, en ese paquete, más allá de lo que habría que haber hecho, cosa que nosotros, sí, hemos planteado en su momento, más allá de eso, nosotros creemos que hay que salir a darle la pelea que podamos darle. Para nosotros es una cuestión de suma importancia. Nosotros vamos a dar como 26 de marzo, pero creemos que la Unidad Popular tiene que hacer lo mismo y todas las organizaciones del campo popular, más allá de las contradicciones y diferencias que podamos tener con muchas de las organizaciones del campo popular en cuanto a estrategia e incluso a táctica. Espérate, Pepe, que tenemos que hacer otra pausa. Leo antes los mensajes que han quedado. Y después de la pausa, si vos querés hacer referencia, Cés. Hola, buen día. Y el pitch NT boquita cerrada. El fraude amplio cuando era supuesta oposición, no la querían a la SAFAP, salvo Astori, que la votó. Tres periodos de gobierno y no la sacaron. Despierten, trabajadores, el pitch NT no los defiende, dice Nelly. Otro mensaje dice: buen día, mañanas de radio. Soy Walter Rosende, de La Unión. Yo me pregunto, ¿no hay trabajo para los jóvenes? ¿Hay trabajo para los veteranos? Un cinismo total de parte de la política de este país. Seguro. Soy obrero de la construcción. Según mi médico, tengo un desgaste crónico de columna. ¿Dónde mierda voy a trabajar? El Mides te manda a un comedor. Si yo quiero comer, me las rebusco. Pero las cuentas, ¿cómo las pago? Quiero un trabajo ya. Eso lo pone todo con mayúscula. Los escucho todos los santos días. Manda un abrazo. Le mandamos un abrazo a él también. Buenos días, una pregunta para el entrevistado. ¿La AFAP República también compra bonos del Estado? De ser así, ¿no es ilegal eso? Esto dice quien escribe desde Bahía, Brasil. Dice, no pone el nombre. Buen día, saludo afectuoso al Pepe, muy claro como siempre. Bancos, casas de crédito, AFAPs y casas de cobranza son distintas caras de la misma moneda que se llevan lo que pertenece al trabajador. Los jubilados y pensionistas no deberían pasar sobresaltos permanentes, falta de comida, medicamentos y vivienda. Después de trabajar una vida, deberías poder tener lo básico para descansar y disfrutar. Muchas gracias, cariños, dice Cecilia. Y Nelly vuelve a la carga, dice: despierten, jubilados, la ONASPU no los defiende. La única que lucha a favor de los jubilados es la coordinadora. Por eso la dejaron afuera de la Comisión de Supuestos Expertos. Viene pausa. Bueno, sumamos en los mensajes a María Elena Melo, que dice: un saludo a Pepe, siempre muy clarito también, así que por ahí viene. No, un saludo a todos, por supuesto compartimos las opiniones que hemos escuchado allí, prácticamente todos, pero había una pregunta sobre sí. El República. Estoy tratando de acordarme, lo digo con franqueza, no estoy seguro que el República pueda comprar los bonos, pero ahora con la LUC lo que es seguro es que va todo lo que sean ganancias del República van a poder ser utilizadas por el Poder Ejecutivo de manera discrecional, porque le pueden meter mano directamente a las ganancias de República. No tiene nada que ver, digamos, sí, con la pregunta. Sobre la pregunta voy a averiguar y voy a encontrar la manera de responderle a los compañeros allí. Una cosa que vos decías medio al final, allí cuando cortamos para la tanda, y los mensajes, del cómo salir ahora con esto de la LUC, ¿no? Porque lo que si vos mirás es el Frente Amplio está decidiendo y resuelve, no sé qué, las diferencias dentro del Frente Amplio. El PIT-CNT está de acuerdo, pero que tal cosa sí, tal otra no. La Federación ANCAP se reúne con el PIT-CNT para ver, coordinar. O sea, hay toda una serie de diferencias, ¿no? Y está la Intersocial también, que se reúne esta semana, ¿no? El sábado, domingo, sí. El 7. Se reúne la Intersocial, que sería la que va a tomar la decisión final. No sé si será tan así, pero por lo menos van a hacer, supongo que harán una propuesta de articulado para esto. Ahora, sobre eso, yo quisiera hacer dos comentarios. Una, para una ley de este tipo, que abarca los temas más diversos, pero en una sola línea, tiene la virtud de la coherencia, porque en definitiva hay una gran coherencia entre los primeros artículos dedicados a la seguridad hasta los últimos 400 y pico largo. Entonces, de esta ley claramente se puede deducir que la intención política, y que además refleja el programa de los sectores dominantes en el Uruguay. Bien, la podemos calificar como querramos. Volvemos a decir que había condiciones, había posibilidad de haberle salido en su momento de otra manera, como habría que haberlo enfrentado toda esta nueva ofensiva, toda esta lluvia a palo contra el pueblo, podría haberse enfrentado de otra manera, pero no pasó. Eso no pasó. Y por otro lado, tres cosas, digamos. Sobre los contenidos, hay planteos en la ley, que de hecho está aprobada, que son profundamente reaccionarios y profundamente nocivos, directamente y de manera inmediata para el movimiento popular. Son muy duros. Si uno los ve en conjunto, son un conjunto de medidas realmente muy duras, muy perjudiciales para el movimiento popular. Pero además, y ahí entro en el tercer elemento, a nosotros nos preocupa mucho el hecho de que, por ejemplo, aunque en mano fuera, no pudiéramos montar un referéndum donde se incluyan los artículos más nocivos, por las consecuencias que ya dijimos, pero además en otro plano, que es el de la conciencia de la gente. Nosotros sinceramente creemos que el proceso de creación de conciencia política, de conciencia social, de conciencia de clase, ha encontrado en el progresismo un enorme freno. Y no solo un freno, una desviación, una deformación, realmente hay algo para estudiar más a fondo. Lo hemos intentado, a veces no nos dan los tiempos, en general lo que no nos da es la capacidad, pero lo que es real es que a la hora de medir la conciencia social en el pueblo trabajador, nosotros constatamos retrocesos brutales. Claro. Que acá se hayan instalado tres pasteras a lo largo de todos estos años, y que la resistencia y la lucha heroica en algunos casos, y queremos recordar una vez más a Delia Villalba y a los compañeros que empezaron a dar la pelea contra UPM ahí en Fray Bentos, pero que se hayan instalado tres pasteras, que es parte de un modelo socioeconómico de extranjerización, de priorización y privilegiación del capital extranjero, es brutal. No ha habido pelea, pero no solamente no hubo pelea a ese modelo. Algunos sindicatos, concretamente el Zunca y la UNRA, en su momento hicieron manifestaciones de apoyo a ese modelo. Eso es terrible para la clase trabajadora. más allá de, después de la discusión, la disputa con los dirigentes y las cúpulas, si están compradas o no están compradas, yo no, ni siquiera entro en eso, a lo que voy, que las consecuencias hay que medirlas en el plano material, es así, es real, la contaminación de los ríos, de la tierra, toda esa historia. Todo eso es verdad y es grave, es gravísimo, pero después hay que medirla en el otro plano, en el plano de la... ¿Cómo se acomodan después las ideas en las cabezas de la gente, de los pueblos? Porque eso es lo que termina marcando la historia. Sí, sí. En ese sentido, lo hemos hablado acá en varias oportunidades con Rubio y con otros compañeros, ¿qué se espera que ocurra en estas coordinaciones con actores que han estado, como recordabas vos, a favor de una reforma de la seguridad social, a favor de alguna de las cosas que plantea la ley de urgente consideración? ¿Cómo se hace para estar coordinando y a la vez sacar cosas en común? ¿Cuál es un poco la expectativa que hay con respecto a esto? No es fácil. Nosotros incluso tenemos la Unidad Popular. Tiene una reunión con el PCNT ahora en estos días para empezar a discutir el tema de los contenidos del referéndum. Nosotros ya lo hemos planteado claramente en el caso del 26. Lo planteamos claramente. Nosotros no nos vamos a atar las manos en materia de contenido. Creemos que hay que dar esta pelea, volvemos a reafirmar que hay que dar esta pelea, vamos a dar esta pelea. Si se puede llegar a un acuerdo y quisiéramos llegar a un acuerdo sobre los contenidos, obviamente que nos parece la mejor solución en estas condiciones. Yo repito esto, es la mejor solución en estas condiciones. La lucha de otro tipo había que haberla dado antes. No se dio, mala suerte, ahora no podemos echar la historia para atrás, macanudo. ¿Qué es lo que nos queda al referéndum? Bueno, vamos a ver si estamos en condiciones de acordar sobre los contenidos. Es fundamental apuntarle a los contenidos más retrógrados, más complejos, ¿no verdad? Por supuesto que un acuerdo entre organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones políticas, siempre es un acuerdo complejo, polémico y hasta es contradictorio. No hay vuelta de hoja a eso. Pero la alternativa sería no hacer nada. La alternativa sería no hacer nada y para nosotros no es una opción. No hacer nada no es una opción. Por lo que dije anteriormente. Si nosotros no imaginamos las consecuencias en el plano material y después en el plano de la conciencia social, nos sigue preocupando mucho, o sea, es nuestra preocupación, esa otra gama de consecuencias, que significaría, para decirlo tal cual lo sentimos y lo pensamos y lo analizamos, un gran retroceso, nuevamente otro retroceso para el movimiento popular uruguayo. No nos podemos permitir ese lujo. Tampoco quiere decir que nosotros, porque demos la pelea con el referéndum, podamos empardar esa consecuencia, pero damos la pelea y después va a estar en dependencia de nuestra capacidad política. Hablo de la capacidad política de la UP y en nuestro caso del 26, me hago cargo de nuestra capacidad política para hacer el trabajo que hay que hacer enfrentando esta ofensiva antipopular. Y además se agregan cosas que hoy no estamos en condiciones de definir, pero por lo menos dejémosla planteada tal cual está. Hablábamos de la reforma de la seguridad social. Normalmente el gobierno en abril puede estar redactando una ley y poniéndola en votación a fin de mes. Porque la comisionista, para no sé ni siquiera se va a usar 180 días tal cual lo define la propia LUC, pero supongamos que los usa, el gobierno puede estar redactando una ley bien de carácter, bien así como lo planteaba Ángel, que sobre los dichos de Saldaín y todo lo que ya sabemos, a fines de abril. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Vamos a dejar esa ley en pie? ¿No le vamos a salir? ¿No la vamos a pelear? Nosotros ya hemos definido que la vamos a pelear. Quizá el camino sea el referéndum. Otro referéndum, y sí, lamentablemente así. Entonces, hoy nuestro planteo es que hay que dar estas peleas. En el caso de UPM hay que juntar firmas, en el caso de la LUC también va a haber que juntar firmas. Implica llegar a un acuerdo que no va a ser fácil. Claro. Acá hay un oyente que plantea que no pone el nombre, termina en 533 su celular. Dice: buen día, el invitado dijo, más allá de las contradicciones de los movimientos populares, esa es la diferencia de la burguesía. Siempre están unidos y saben hacia dónde van. Gracias. Es el tema de la unidad que aparece permanentemente, ¿no? Que a veces parecía que fue una cuestión de voluntad. ¿Cómo se hace en este caso para poder luchar en el sentido de juntar fuerza para poder tener más chances de ganar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las trabas? ¿Por qué es tan difícil la unidad del pueblo, la unidad de los trabajadores? Ahora, eso tiene explicaciones que ya tienen un carácter histórico. O sea, no se puede simplificar. Nosotros tenemos, vuelvo a hablar como 26, no involucro a más nadie. Nosotros tenemos una larga historia, o una breve historia, si depende de cómo la comparemos, pero son 50 años de lucha. Estamos por cumplirlo. Y nace con, por ejemplo, con el Frente Amplio, con quien hoy estamos enfrentados en un montón de problemas. En los principales problemas de enfoque de la lucha política popular en nuestro país, estamos enfrentados con el Frente Amplio. Sin embargo, somos parte de los que nos integramos inmediatamente, se fundó. Dimos desde el pique la pelea de acuerdo a nuestra concepción y a nuestra visión de las cosas. Recordemos nada más que la pelea por los comités en defensa, los comités de base, la pelea contra la dictadura, a quien condenamos de antemano prácticamente, o sea, ante las primeras manifestaciones, mientras había otra fuerza del Frente Amplio que en aquel momento se jugaron a que los militares podían ser una fuerza peruanista, nacionalista, etcétera, etcétera. De allí en más, y desde siempre, nuestra organización, creemos nosotros, que ha mantenido la coherencia. Esto no quiere decir que no nos hayamos equivocado, porque algunas veces se toma este planteo como si nosotros dijéramos eso. Nosotros no decimos eso, hemos cometido montañas de errores porque hemos hecho montañas de cosas, pero creemos sinceramente que sobre el fondo de los problemas, sobre el carácter revolucionario, por lo menos de nuestras intenciones, no hemos cometido errores que nos descalifiquen frente al pueblo y los trabajadores. Lo que tampoco quiere decir que todo el mundo nos entienda y nos apoye. Al contrario, claro. Venimos de sufrir dos palizas electorales, quiere decir que hay gente que no nos entendió ni nos apoyó. Mucha gente. Claro. Entonces. Y no es un problema la gente. ¿Cómo? Que no es un problema. Y que no es un problema, obviamente, de la gente. O sea, por eso hablaba de los errores que podemos cometer. Pero en este proceso del que estamos hablando, el tema de la unidad es un tema complejo. O sea, nosotros nacimos dentro del Frente Amplio, trabajamos por su unidad, por una unidad que tenía un cierto contenido. Sí, sí. Trabajamos por la unidad antiimperialista, antioligárquica, de carácter popular y transformadora de la sociedad que tenía el Frente Amplio en un momento. A partir del momento donde eso se empieza a transformar en su signo contrario, la base política e ideológica de aquella unidad desaparece. Exacto. Tenemos que hacer la última pausa. Imagino. Así que después de esta, venimos al último bloque. Bueno, últimos 10 minutos de este encuentro con Pepe Borges. Estamos con toda esta temática que está muy abierta, ¿no? Pareciera todavía. Esta semana parece ser una semana en la que puede haber algunas definiciones más. Seguro. Y después de qué es lo que va a haber que hacer. Todo eso es lo que se va a tener que definir esta semana. Ahora, nosotros, en ese sentido, digamos, queremos volver a subrayar la importancia de dar esta pelea en las condiciones que hay, porque los contenidos de la LUC decíamos que abarcan los temas más diversos, pero todos en un mismo sentido, y la LUC, entre otras cosas, reinstala el problema de la represión de la protesta social de distintas maneras. Arranca ya, los primeros capítulos van dirigidos en ese sentido, y los rematan, y al remate de la LUC, allá por el 400 y pico, también aparece nuevamente ese tema, y ese es un tema particularmente importante porque, en definitiva, nosotros decimos, le dan continuidad a las políticas que tuvo el Bonomi en el Ministerio del Interior, pero además va más lejos, genera de hecho un conjunto de medidas que van contra todo tipo de protesta social. No solamente desde el punto de vista laboral, porque es cierto, está de vuelta el tema de los piquetes, está de vuelta en cuestión el derecho de huelga, pero hay otras medidas que notoriamente apuntan a quitarle posibilidades de expresión concreta a la protesta social o distintas formas de expresión del disgusto social en nuestro país. De allí hasta la transformación de la educación por la vía de esta ley, que empeora mucho la ley actual, incluso la hace mucho más jorobada, pero abarca hasta medidas en el Instituto de Colonización que en definitiva, por ejemplo, favorecerían el acaparamiento de tierras por transnacionales, para este caso conviene recordar, transnacionales como la de UPM. Entonces, nosotros creemos que es imprescindible, bueno, habría que mencionar el tema de los combustibles y de ANCAP, en fin, la privatización o la progresiva privatización de otras empresas públicas. Abarca una infinidad de ítems de problemas que claramente los define en perjuicio de las mayorías populares. Por lo tanto, creemos que es muy importante que eso se refleje en un referéndum que incluso no tendría antecedentes. De los referéndums en los que hemos participado, y el 26 participó en todos los referéndums que han habido, del 80 para adelante, del verde, digamos, para adelante, por supuesto que van a aparecer dificultades para compatibilizar todo eso y para acordar todo eso. Nosotros sabemos que eso va a ser así. No tiene antecedentes, porque si yo no estoy mal informado, no recuerdo mal, el referéndum donde abarcamos mayor cantidad de artículos fue el que hicimos contra Valle en el año 2000, que presentó una ley de urgencia de 80 artículos. Sí. Esta tiene 5 veces más. Uh-huh. Y le impugnamos 13. Sí. O sea, en realidad. Y también es necesario tomar en cuenta que, como en todo tipo de acción común, van a aparecer los intereses particulares. Por eso nosotros hablamos también de contradicciones. Van a aparecer las diferencias, no solo las que ya estaban y a las que nosotros no renunciamos y que por supuesto las tomamos en cuenta para el accionar político cotidiano de nuestra fuerza política, pero van a aparecer otras diferencias, sí. Contradicciones, chisporroteos, chispazos, eso es inevitable. Y otra cosa que es inevitable, de que cada uno quiera hacer su juego. Cuando algunos señalan... ¿Es nuevo en política? Y parecería que no. Pero también es necesario apuntarlo. Yo sinceramente creo que hay que apuntarlo, porque hablando con algunos compañeros, realmente nosotros nos encontramos con algunas dificultades. Nosotros, y las entendemos, ¿eh? No renunciamos a... ni tampoco nos ponemos la posición de que somos, lo que la tenemos clara, los dueños de la verdad. Ahora, hay algunas dificultades en la discusión de estos temas, que, repito, las entendemos, pero creemos que hay que procesarlas. Claro. Nosotros entendemos las reservas que puedan tener, incluso fuerzas políticas, compañeros en la Unidad Popular y hasta en el propio 26. Ahora, analicemos el conjunto del problema. Nosotros creemos que hay que partir de ahí, ¿no? Esto no se puede hilvanar a partir de los 2 centímetros cuadrados en los que estoy parado, o las 4 baldosas en las que estoy parado, sino que hay que ver esto de cómo viene y hacia dónde va. Si no se ve el proceso en movimiento, sí. Esta cuestión, quizás nos estemos perdiendo de entender el fondo del problema y las consecuencias que tendría una política u otra. Ahora, da la impresión de que, por fuera de lo que son los nombres, ¿no? Vos decís PIT-CNT, FUCBAM, todos los nombres de organizaciones, la gran cantidad de gente, aunque sean afiliados a una organización o a otra, están por fuera. Ilógico. De todo esto, ¿no? ¿Por qué digo? Porque la etapa que se abre sería muy necesario establecer contacto directo con la población. Seguro. O sea, yo qué sé, si estoy en una cooperativa, no porque sea cooperativa, sea de FUCBAN o de COVIPRO o de FECOVI o de no sé qué. Exacto. Se supone que ya están todos claros, porque la mayoría no sabe, mayoría, 90%, sí, sí. No sabe de qué se está hablando. Estamos de acuerdo. Entonces, va a haber que hacer mucha conexión, porque además vos mirás la ley. El otro día estuvo Cereta acá, el doctor Cereta, todos los temas legales, la legítima defensa, el porte de arma para los militares retirados, si se les puede, qué palabras se le pueden decir y qué palabras no, cuáles van a considerar insultos. Peor. No sé, las penas para los menores de edad que se levantan, va a ser mucho más duro, todo lo de la educación que vos decías, la inclusión financiera, el precio de los combustibles, el Ministerio de Medio Ambiente, la reforma de la seguridad social, está todo metido. Exacto. Ahí adentro. Exacto. Ahora, uno se imagina que por lo tanto hay muchas organizaciones que no son esos nombres famosos ni los que se nombra siempre, yo qué sé, en los diarios. Mucha gente a nivel barrial, a nivel del trabajo, en el centro de estudio, que vas a tener que conversar y explicar de qué se trata. Hay que organizar el trabajo político, y eso, además, no se hace de un día para el otro. Eso hay que enfocarlo también de acuerdo a la estrategia que tenemos. Y sí. Nosotros al vamos, final esa es la unidad, ¿no? La unidad no es de nombres, sino de personas. Y además es importante, creemos, nosotros valorizamos ese recorrido. Por eso que reafirmamos una vez más, nosotros vamos a trabajar todos estos días para que se logre el mejor referéndum posible, manteniendo, como hemos dicho claramente, nuestra independencia, nuestro perfil. Creemos que hay que dar la pelea contra UPM, hay que juntar esa firma, hay que dar la pelea contra la reforma de la seguridad social y hay que dar la pelea contra la LUC. Es parte de la exigencia de la situación política. En nuestro caso, nuestra organización, creemos que además es coherente con nuestra historia, nuestro compromiso a lo largo de muchas décadas. Pero además nos preocupa fundamentalmente no solo la urgencia de esta pelea, sino el futuro inmediato, la construcción posible de los próximos años. Nos da la impresión de que estamos en un momento muy particular, muy especial, de los procesos políticos, no solo en nuestro país, sino en el contexto latinoamericano, por lo menos, y creemos que hay que hacer los máximos esfuerzos, esfuerzos. No sabemos si nos van a acompañar los resultados, pero hay que hacer los máximos esfuerzos para retomar, para recomponer la conciencia de clase de los sectores populares y poder retomar el avance sobre los caminos de la lucha antiimperialista, antioligárquica, anticapitalista y por el socialismo. Esos son nuestros objetivos, y en una parte, en un fragmento pequeño, hoy pasan por dar la pelea contra UPM, dar la pelea contra la reforma de la seguridad social y contra la LUC en Uruguay. Muchas gracias por haber venido, Pepe Borges. Gracias por la invitación.